¡Atención! La señal para entrar a combate será el estallido de una granada. ¡Entendido, mi general! ¡De acuerdo, mi general! ¡Cómo no! ¡Sí, señor! Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? A Roque González le explotó una bomba de dinamita y le cayeron esquirlas en la mano. ¡Eres un imprudente! Ahora te echarás la batalla con la mano en cabestrillo. ¡Mis dedos, general! ¡A combate! Una enorme y alta polvareda. Legiones y legiones de jinetes se lanzaban por diversos caminos en varias columnas. Los federales sorprendidos apenas se pudieron disparar dos andanadas de su artillería. Barríamos al enemigo y hasta lo desbordábamos por los flancos. Una carga brutal, como se acostumbraba en la División del Norte. ¡Choque soberbio! Entre los hombres libres del norte y la gente del sur, reclutada de leva para defender a Huerta. En vano los federales dispararon sus fusiles, sus cañones, sus ametralladoras. La ventaja de Villa estaba en la combinación del movimiento del caballo con el de las carabinas. Era un doble movimiento que aumentaba geométricamente la velocidad de su ataque. El ataque de los caballos villistas tenía una articulación mucho más efectiva que la de los dragones federales. Ganamos la batalla de Paredón. Las bajas de los federales ascienden a 500 muertos y 2.101 heridos y prisioneros. Se han capturado 10 cañones, ametralladoras, 3.000 rifles y mucho parque. A los pocos días, Villa y su división vuelven a Torreón. Carranza se trasladó a Saltillo. El primer jefe Venustiano Carranza ordena que no se use sin su permiso directo ningún vagón de ferrocarril o locomotora. Al día siguiente, Silvestre tuvo la primera entrevista de tres que Carranza solicitó en Saltillo. Ya he comprobado que el general Villa es un individuo de lo peor. Pretende dividir al ejército constitucionalista. Reafirmo la orden que di ayer. 10 de junio, Toribio Ortega escribió una carta privada a Carranza. Por varias fuentes ha llegado a mi conocimiento que muchas personas han tratado de crear en su entorno mala atmósfera contra Villa, diciendo que quiere la supremacía. Villa no es un ambicioso. Yo le tengo un gran cariño, por lo que vería con profundo sentimiento si usted, señor Carranza, tratara de desplazarlo por otro. Atentamente, General Toribio Ortega. 10 de junio. General Villa, le ordeno que refuerce la operación de Pánfilo Natera sobre Zacatecas, en caso de ser necesario. Primer jefe, Venustiano Carranza. Procedo a cumplir superiores órdenes. 11 de junio. General Villa, envíe 2 baterías de artillería para apoyar a Natera y 3,000 hombres de las fuerzas más cercanas. Primer jefe, Venustiano Carranza. ¿Por qué Carranza ahora se mete en asuntos militares si nunca lo había hecho? Viejo desgraciado, voluntarioso. Señor Carranza, propongo que se haga el movimiento de toda la división y que le diga a Natera que suspenda el ataque. General Francisco Villa. General Francisco Villa, si no han salido todavía, mande 5,000 hombres en lugar de 3,000 al mando de José Isabel Robles. Primer jefe, Venustiano Carranza. Robles no puede ir por encontrarse enfermo. Hay deslaves en la vía férrea. Ordené se hagan reparaciones. General Francisco Villa. ¿Qué arreglaste con aquel? No llegamos a nada en la conversación, mi general. Carranza está empecinado. Nos vamos a Saltillo a colgar a ese viejo y a sus achichincles. ¡Claro que sí! ¡Nos colgamos a todos y a Carranza de las bandas! Tranquilo, no. ¡Ey! Tranquilo, mi general. No se puede poner a la altura de Pascual Orozco. De junio. Saludo a usted afectuosamente. No puedo auxiliar al señor Natera antes de 5 días. ¿Quién les ordenó a esos señores fueran a meterse a lo barrido sin tener seguridad del éxito completo? Sabiendo usted y ellos que acá tenemos todo para ello. Si quiere que alguna persona reciba las fuerzas a mi mando, desearía saber quién es ella, para que si la juzgo apta y capaz, para que cuide de ellas como yo mismo, está bien. Retorno a usted, General Villa, afectuosamente su saludo. si hubiera cumplido las órdenes, ya se hubiera tomado Zacatecas. Primer jefe, Venustiano Carranza. Carranza se hace menso, mi general. Si ya todos sabemos que Natera fracasó en la toma de Zacatecas. ¿Cómo se le ocurrió ir sin artillería y pocas ametralladoras? Fue un fracaso. Aunque superaban en efectivos a Medina Barrón, jefe de plaza. Fue un fracaso, de veras. ¡General Villa! ¡General Villa! Otro telegrama de Carranza. No le propongo se subordine al general Natera. Se trata de que él tome la plaza y se expedite el camino para usted en el sur. Natera se sostendrá 2 días más en esa posición. Mande a Benavides, Ortega, Contreras o el que usted quiera. Primer jefe, Venustiano Carranza. Estoy resuelto a retirarme del mando de la División del Norte. Sírvase decirme a quién le entrego. Mi general Ángeles. Le habla general Villa, mi general. General Villa, me mandó usted a llamar. Siéntese aquí junto a mí, señor Ángeles. Sí, general. Usted dirá. A ver qué hace usted con estos elementos, mi general. Yo ya me voy. ¿Por qué, mi general? Pues es que Carranza ya consiguió lo que quería. Mi general Villa le acaba de renunciar. Hey. Sí. Tengan ustedes por seguro que Carranza va a aceptar de inmediato la renuncia de nuestro general. Pues no creo, ¿eh? Pues yo creo que no. Sí, te estoy hablando. No, yo digo lo mismo, si eso era lo que quería. Sí, claro. Bueno, pues anda. ¡Ya contestó Carranza! Aunque con verdadera pena, me veo obligado a aceptar se retire usted el mando de en jefe de la División del Norte, dando a usted las gracias en nombre de la nación por los importantes servicios que ha prestado usted a nuestra causa. Esperando pasará usted a encargarse del gobierno del estado de Chihuahua. Convoque a sus generales para que me indiquen quién debe sustituirlo a usted. Primer jefe, Venustiano Carranza. Hay que contestar ahorita mismo ese telegrama. Hay que contestar ahorita mismo. A ver tú, escribe. Le suplicamos atentamente reconsidere resolución, pues la separación del general Villa sería sumamente grave y originaría muy serios trastornos no solo en el interior, sino también en el exterior de la República. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Firman? Escríbele. Toribio Ortega, Eugenio Aguirre Benavides, Macolobio Herrera, Rosalío Hernández, S. Cisneros, M. Servín, José Rodríguez, Trinidad Rodríguez, Mateo Almanza, Felipe Ángeles, J. I. Robles, Tomás Urbina, Calixto Contreras, Orestes Pereira, M. García y los coroneles Manuel Medinaveitia y Raúl Madero. Pero Carranza no estaba dispuesto a ceder y poco después volvió a sonar el telégrafo. He tomado en cuenta las consecuencias que su separación pudiera tener a nuestra causa. Por lo tanto, procederá a nombrar al jefe y luego mandarán los refuerzos a Zacatecas como he ordenado. A ver usted, escriba. Podríamos, siguiendo al general Villa, dejar el mando de nuestras tropas, disolviendo con ello a la División del Norte, privar a nuestra causa de un elemento de guerra tan valioso como lo es esta división. En consecuencia, vamos a convencer al jefe de la misma para que continúe la lucha como si ningún acontecimiento desagradable tuviera lugar, y amonestamos a usted para que proceda de igual manera. Jefes de la División del Norte. Siento manifestar a ustedes que no me es posible cambiar la determinación que he tomado. Espero que tanto ustedes como el general Villa sabrán cumplir con sus deberes de soldados. Esta confrontación afectaba el orden que Carranza imponía con su plan de Guadalupe, pero lo peor no era eso, sino que violaba la democrática realidad de que la revolución en el norte había surgido de ciudadanos en armas guiados por jefes voluntarios que seguían al general Francisco Villa. Señor Carranza, la decisión es irrevocable de continuar bajo el mando del general Villa. La tomamos en ausencia de este. Nuestras gestiones cerca de ese jefe han tenido éxito y marchamos prontamente al sur. Punto. Dígale a los jefes Ángeles, Urbina, Maclovio, Ortega Hernández y Aguirre Benavides que deberán presentarse acá en Saltillo para tratar asuntos de importancia conmigo. Ese viejo veneciano es un soberrinche, señor desgraciado. Su último telegrama nos hace suponer que usted no entiende o no quiere entender nuestros dos anteriores. Bajo el mando de nuestro general Villa, marcharemos hacia Zacatecas. Por lo tanto, no podemos ir a Saltillo los generales que mandó usted a llamar. Muy bien dicho. ¡Así será! El 15 de junio del 14 empiezan a salir las tropas rumbo a Zacatecas. Y todos los jefes deciden no dar declaraciones a la prensa, pues no hay distanciamiento entre ellos y Carranza. No se ha desconocido a Carranza, pero no se le permitirá intervenir en la dirección de la guerra. El 19 de junio ya se encuentra la División del Norte cercando la ciudad de Zacatecas. 12 cerros rodean esta cañada. Los federales se han apostado en las partes más altas, de manera que tienen una posición ventajosa. ¡Vamos a distribuir toda la artillería alrededor de la ciudad! Emplacen desde Morelos y Betagrande, porque es más fácil el ataque por el norte. La gente de Trinidad Rodríguez estrenan las 20 metrallas que compraron en Ojinaga. ¡Carajo! ¡Cómo llueve! Parece que San Isidro nos maldice, mano. Uy, y no traemos capotes, tú. Pero por lo menos tenemos cobijas, pues. General Ángeles, ¿Cuál es el plan de ataque? Yo no tengo el mando. Urbina está a cargo hasta que llegue el general Villa. Pues entonces, ¿a qué venimos? Pues entonces venimos a... ¡Ah, carajo, carajo! ¡Ya tenemos 2 días! ¡Y Pancho no llega! ¿Qué pasa? Ah, ¿quiere probarnos para ver si podemos sin él o qué? Pero ni inicia la batalla. Solo balaceras aquí, balaceras allá. No, me Pancho, al estar enfermo. No. Yo vi de que mi general estaba taimado por sus reumas. Yo lo vi del conejo. Europeos de los federales. Los cañones de Ángeles tuvieron problemas en los frenos y hubo que repararlos. Así que la artillería villista tuvo que tomar posiciones muchas veces bajo fuego. Pancho Villa llega hasta el día 22 a Zacatecas. Se encuentra con Ángeles y hace algunas correcciones. Mira, Pancho. Hey. Por la noche movemos los cañones a su nuevo emplazamiento. Muy bien. General Villa. General Villa. Le agarró la fiebre tifoidea a Toribio Ortega. Hoy se agravó más porque ayer se mojó durante la noche con tanta lluvia. Llévenselo en tren especial hacia Chihuahua. Sí, mi general. General Ángeles. Dígame. Disponga todo, conforme lo que acordamos. Sí, señor. Para el ataque final en la mañana a las 10. Sí, mi general. ¡Atención, señores! Por el norte, atacando la Sierpe, José Ceniceros y la Brigada Morelos de Urbina. La Robles con Aguirre Benavides, el tercer batallón de Gonzalitos y parte de la Brigada Zaragoza con Raúl Madero. Por el noroeste, atacando el Cerro de Loreto, la Brigada Villa de José Rodríguez, la Cuauhtémoc de Trinidad Rodríguez y los de Camargo de Rosalío Hernández. Por el oeste, los zapadores de Servín y el coronel Almanza. Por el suroeste, Maclovio, la Brigada de Ortega y Chao. Por el suroriente, cubriendo la ruta de escape de Guadalupe, la división del centro a cargo de Natera tomará los cerros El Padre y el Refugio y la estación del ferrocarril. El 23 de junio, poco antes de las 10 de la mañana, se abre el fuego a causa de la impaciencia de la gente. Yo ya me voy de estos rastrillazos, porque no me gusta estar bajo fuego de unos enemigos invisibles. ¡Brigada Cuauhtémoc! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo me voy con ustedes! ¡Cuidado, Trinidad! ¡Están cambiando su puntería nuestros cañones! ¡Estamos por llegar a la cumbre! ¡Ey! ¡Ya echamos a correr a todos esos federales! ¡Ay! ¡Ya le ve! ¡Pelotazo a Trinidad! Cervantes emplaza dos cañones sobre las trincheras de la sierpe. A ver, ¿dónde está Agustín? ¡Mi general de guerra ya tomó el cerro del repunte! ¡Cuidado, mi general, Villa! ¡Ya casi le atina, pues! ¡Hágase para acá! Desde la posición del Fortín Loreto, podemos abatir el grillo, general. Muy bien, general Ángeles. Comienza un duelo artillero contra los fortines de El Grillo y La Bufa. Un cañonazo mata a los artilleros al lado de donde están Villa y Ángeles. Se frena el ataque contra El Grillo. Iré con la tropa para que no se desanime. No, mi general Pancho. Usted aquí quédese. Ahorita mando a Cervantes. Órale. Mi general Villa, Raúl Madero pide refuerzos. Dile que ya van para allá. Sí, mi general. Hacia la una de la tarde, la artillería comienza a debilitar las posiciones federales en El Grillo. El capitán federal Juan Cortina dirá que cuando se produjo el ataque generalizado, la moral de sus tropas era detestable. Estaban hambrientos, pues solo recibieron comida una vez en los últimos 5 días. Y además, estaban crudos. ¡Ay, pero qué pasó! ¡Ay, hijo de su rey! ¡Hijo de su rey! ¡Furia! ¡Explotó el polvorín de la ciudad! ¡Malditos federales! ¡Lo hicieron volar! ¡Voló el polvorín! ¿Y eso qué? ¡Pues es donde guardaban la dinamita y armamento, granadas y demás! ¡Sonso! ¡A 2 cuadras del Palacio de Gobierno! ¡Locos! ¡Ya volaron todas las ventanas y puertas del palacio! ¡Qué tiene! ¡Espérate! ¡Es que! ¡Ay, Dios! ¡Ahí vivía! ¡Qué madre! ¡Mi comadre vivía ahí cerquita! ¡Oigan! ¡Ya supimos qué pasó! ¿Qué pasó? Es que la tropa de Natera quiso abrir a balazos la puerta y mira con qué se encontró. ¡Mario! ¡Fruto, hombre! A las 4 de la tarde, Benjamín Argumedo trató de romper el cerco a punta de sable con 600 hombres por la calle de Juan Alonso hacia la Villa de Guadalupe, junto con el derrotado general Medina Barrón, jefe de la plaza. ¡Quedó todita tapizada de muertos, pues! De los 600 hombres que traía Argumedo, solo sobrevivieron 100. ¡Ya cayó el cerro de la Bufa! ¡Me hizo el milagro la Virgen! Virgencita del Patrocinio. ¡Desmontamos sus cañones, chingale! Hacia las 4:30 de la tarde, la desbandada es absoluta. Es el caos, porque muchos federales se desnudan, tiran sus uniformes y tratan de robarle la ropa a los civiles. La ciudad está prácticamente tomada a las 5:35. ¡Nombre! La calle quedó parejita de muertos. La gente no hallaba dónde poner el pie en el suelo de tanto muerto. ¡Detengan el saqueo! ¡Orunda! Con los dorados sosiegue a las gentes. Pena de muerte al que no obedezca. ¡Entendido, mi general! ¡Ahorita yo me encargo! ¿Las de whisky también? ¡Las de whisky también, ya dije! Oiga, Borunda, la de cognac, no. ¡De todas, chingados! ¡Pero qué desperdicio! ¡Mi general no quiere bebidas en las cantinas! ¿Y ahora qué voy a vender? ¿Unas malteadas de fresa? Mi general Villa ya dio la orden que los prisioneros limpien de cadáveres todas las calles. Para el día 26 de junio de 1914, se han levantado 4,837 cadáveres. Se han capturado más de 5,000 prisioneros, 2,000 de ellos heridos. 12 cañones, ametralladoras, 12,000 Mauser, 9 trenes, 12 carros con parque y obuses. Las pérdidas villistas ascienden a 500 muertos y 800 heridos. Si la toma de Torreón fue la clave de la revolución constitucionalista y uno de los enfrentamientos más terribles y más enconados, Zacatecas, en la imaginación popular y la memoria social, es la batalla. Mi general Villa. ¡Hey! ¿Ya oyó el corrido que compuso nuestro dorado Arturo Almanza? A ver, que se lo eche. ¡Échale, Arturo! ¡Échale! Oiga, oiga, oiga. Vuela, vuela, palomita, llévate una flor seca y dile al borracho Huerta que entramos a Zacatecas. Muy bien. Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Controles técnicos y diseño sonoro, Luis Felipe Oropesa y Antonio Fernández. Investigación, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Guión, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Musicación, Claudia Guzmán. Efectos sonoros y rúbrica original, Cruz Mejía. Asistentes, Yanet Rivera y Estrella Coral. Dirección y realización, Edmundo Cepeda. Participamos en este programa Alfredo Alfonso, Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez Pintel, Teresa Lagunes, Fer Manzano Moctezuma, Fernando Manzano Salazar, Cruz Mejía, Antonio Monroy. Narración, Luisa Huertas. Manuel Acosta, Fernanda Aranda. Fernanda Árcega. Samir Alejandro Camarena. Isaid Pelayo. Marian Ramos. Elisa Rojas. Michelle Basquet. Adaptación radiofónica basada en el libro Pancho Villa, biografía narrativa, del escritor Paco Ignacio Taibo II.